Bueno, acá estamos otro viernes más, como dijimos. Hoy tenemos una invitada especial, varios invitados en uno. Tenemos a una amiga que estuvo en nuestro primer programa, en nuestra inauguración vía telefónica. Hoy la tenemos en vivo. Bueno, ¿cómo te va, Sabri? Y esa voz. Bueno, contanos un poquito, a ver, ¿qué haces? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué te dedicas? Ya más o menos el primer programa dijimos que hiciste unas invitaciones, claro, en vivo, pero contanos un poco de vos. Bueno, soy un poco de todo. Hago stand-up, soy locutora nacional, trabajo en la radio y la ciudad, la 2x4 Tango y la 92.3. Uy, ahí está entrando. Entre otras. Ahí está entrando alguien. ¿Quién está entrando? ¿Alguien? ¿Alguien? Sí. Alguien se está asomando. Que quiere saludarnos. ¿Quién se asoma? ¿Cómo andan, argentinos? Hoy no hacemos choripanes porque hay lluvia. Muy bien. ¿Y qué hacemos? Les voy a pedir que me voten para volver. Así podemos volver a comer carne. Asado, aunque sea una vez por mes. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más viene? ¿Quién viene? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo están? Tanto tiempo sin verte. Igualmente. Me encanta salir por la ciudad, porque yo extraño mi ciudad, las luces de mi ciudad, su brillo y su resplandor. Muy bien, espectacular, espectacular. Seguimos teniendo invitados, más tarde vienen más invitados. Perfecto. A ver, las vías de comunicación, hoy las da Sabrina, porque es especial. Bueno, para comunicarse con la programación tienen que ingresar a través de Twitter, @boomeranglbr, por Facebook, Boomerang Radio, y por mail, cdicea@hotmail.com, y la página www.doctorcarlosdicea.com.ar. Para comunicarse con la programación de la radio, el WhatsApp y teléfono 1568133732. Boomerang, más que un programa, una familia. Ay, me encanta, me encanta. Bueno, Lucas, empezamos con vos hoy. Tu primer tema, por favor. Bueno, empiezo por lo principal, que ya es mañana, ya mañana es el día, la pelea más esperada por todos, por todo el continente, entre Mayweather y McGregor. Bueno, los que están en sus casas hagan sus apuestas, a ver qué va a pasar. Acá tengo 5 razones por el cual, recordemos que McGregor no es boxeador, es luchador del UFC. Y bueno, acá hay 5 razones por el cual puede haber posibilidad de que le domine al campeón que volvió de su retiro especialmente para esta pelea. Una de las cinco razones es la edad y la inactividad. Recordemos que Floyd vino de un retiro y está inactivo hace como 2 años y ya como que va perdiendo el ritmo. Y bueno, depende del entrenamiento, además. Se llevan 2 años de diferencia, además. Conor McGregor es más joven, tiene 29 años. Y bueno, como dije, Floyd está mucho tiempo inactivo y ya como que el cuerpo no resiste. Vamos a ver. Ayer le di una paliza a Díaz. ¿Cómo? McGregor. Ah, sí, el cara a cara. Terrible. Sí, terrible, terrible. Otra de las razones es la sorpresa, que puede ser su mejor arma. La inexperiencia podría convertirse en la mejor arma para el campeón de la UFC. Bueno, como dije, McGregor es especialista en artes marciales. Y una cosa, está prohibido, en este caso porque es boxeo, es una pelea boxística. Está prohibido el uso de artes marciales porque si no va a perder lo que va a ganar al subir al ring. Siempre en el boxeo es bueno entrenar mucho, estar bien preparado. Pero siempre una sorpresa puede caer. Una vez si McGregor se subió a un ring de manera amateur, pero bueno. recordemos que no tiene experiencia, pero subió una vez a un ring de manera amateur. Y para poder sorprenderlo al campeón invicto, tendrá que ser un artista marcial boxeando y no un boxeador mudado en las artes marciales. Tercera razón, el tamaño y la poderosa zurda que tiene, porque McGregor es especialista en la zurda, tiene una zurda muy potente que lo puede dormir a cualquiera. Entonces, y además es más alto. Floyd es peticito y McGregor tiene más altura. Tiene un 58,3% de efectividad de knockouts el irlandés, y tiene que cuidarse Floyd, tiene que cuidarse de la poderosa zurda que demostró en la UFC. Cuarta razón es el exceso de confianza, porque Floyd, recordemos que cuando sube al ring siempre está reconfiado, preparado, relajado, como todo un agrandado. Como todo es agrandado, digamos, en serio, es agrandado Floyd, Mayweather es agrandado. Entonces, pero ese exceso de confianza lo puede caer, a veces puede caer de... Y McGregor puede que le tire para la mierda su confianza. y eso es una humillación, sería una humillación que nunca se podría perdonar, la de Floyd. Y la última, la quinta, es mucho entrenamiento, entrenar, entrenar y entrenar. McGregor había dicho textualmente que soy arrogante en las predicciones, confiado en la preparación, pero siempre humilde en la victoria o la derrota. Eso aseguró en una conferencia. lleva su preparación hasta unos niveles inalcanzables. Entonces, él trabajó mucho en las tareas de coordinación, en los ejercicios de fuerza y en los entrenamientos bajo el agua y movimientos específicos y fortalecimiento de su cuerpo. Bueno, y eso lo prepara para enfrentar a uno de los campeones. Y para terminar voy a decir algo. Mayweather, recordemos que se retiró con 0 derrotas, 49 victorias. Y McGregor lleva 21 victorias y 3 derrotas solamente en lo que sería la UFC. Mayweather, ni bien toca el ring, ya se lleva 232 millones de dólares. Demasiado. McGregor, 70 millones. Obviamente, si como está prohibido el uso de técnicas de artes marciales, con un solo uso, pues le sacan todo. Lo multan y le sacan los 70 millones que tiene que... que ganar. Sí. Bueno, mañana es el gran día. Lo pueden disfrutar a través de Fox Premium. Bueno. El sábado es el gran partido y no quiero que compitan entre ustedes. Duro, duro, duro, duro. Ahí llegó Bart Simpson. Bueno, tenemos. Creo que también tenemos a Patricia Sosa, que nos va a deleitar con nuestra primera canción. Así que, bueno, a ver. Me parece que está. Me muero si llega a estar. Duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento,

Bueno, tenemos una llamada al aire. Este programa, además de tener deporte, además de tener imitaciones, además de tener medicina, tenemos algo de actualidad. Tenemos un maestro que va a hablar sobre el paro docente de ayer y sobre el conflicto docente. Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Hola, Carlos, hola, Lucas, buenas noches para todos. Buenas noches. No, acá fundamentalmente queremos saber el tema del paro docente de ayer, porque vemos que algunos colegios se han adherido, otros no. ¿Qué es lo que ustedes pedían? ¿Qué es lo que ustedes siguen pidiendo? Y bueno, ¿cómo están? ¿Cómo es la situación docente hoy en día acá en Capital, fundamentalmente? Bueno, mira, yo más que nada me voy a centrar en lo que es el nivel en el que trabajo, que es el nivel primario, pero las aristas que han llevado a este conflicto son en todo el sistema educativo. Desde comienzo de año y ya desde el año pasado nosotros venimos pidiendo y luchando por lo que es la paritaria nacional. Para que se entienda un poquito, la paritaria nacional no es solo discutir sobre el salario, sino tiene que ver más que nada con seguir ampliando los derechos laborales, seguir ampliando el vaciamiento que sentimos que está sufriendo la escuela pública, más que nada desde las políticas educativas pensadas desde el mercantilismo, pensadas desde la meritocracia, y donde sentimos que los docentes somos más que nada estigmatizados desde el lugar de conflictivos, desde el lugar de gremialistas, y bueno, y la realidad es que estamos bastante lejos de esa situación. Para que se entienda también un poquito, bueno, es una ley, la ley 26.075, que es la ley que nos dio estos derechos de poder discutir a nivel nacional el salario docente, ¿sí? Y más que nada, amparada en la Ley de Educación Nacional de diciembre de 2006, en donde se establece en uno de sus artículos esta negociación colectiva nacional y luego jurisdiccional. Entonces, bueno, ese vendría a ser como la gran arista que nos está llevando a esta lucha diaria. Muy bien, Martín. Contame un poquito, ¿hubo algún cambio en el gobierno anterior y este gobierno con respecto a las cosas que ustedes piden y a las cosas que se le han dado a los docentes? Mira, la verdad que más allá de las posturas e ideologías políticas de cada uno de los trabajadores de educación, hasta el gobierno anterior nosotros teníamos y tuvimos la posibilidad de discutir en mesas salariales a nivel nacional, y luego de ahí cada jurisdicción volvía a tener una mesa salarial ya directamente con sus ministerios provinciales. Entonces, bueno, sentimos y quedó, digo, demostrado en los hechos que la discusión con este gobierno, la verdad que no fue satisfactoria, fue muy entrecortada y con el discurso, digo, siempre impuesto de lo que es la pesada herencia. Bueno, nosotros lo que siempre pedíamos es que dejemos de lado la pesada herencia y discutamos en el presente. Acá te quiere, porque tenemos más invitados que te quieren preguntar, acá Luis de Lía te quiere preguntar algo. A ver, Luis, ¿qué le quieres preguntar? Yo pasaba por acá, le quiero preguntar por qué tienen que recurrir a tanta violencia algunas personas si los chicos necesitan amor. Amor. ¿Qué opinás? Bueno, la verdad que agradezco las palabras de Luis. Nosotros, cuando asumimos la responsabilidad de estar frente al aula, frente a los chicos, creo que lo primero que tratamos de inculcar es esto del amor, que los chicos vengan felices a la escuela, que sea un espacio de intercambio, que sea un espacio de trabajo colaborativo y que no sea solamente venir a aprender números, letras y problematizar todo, sino que realmente se se le dé el espacio para que cada uno de los chicos pueda argumentar, pueda emitir sus opiniones y obviamente que sean todas respetadas. Bueno, Martín, nosotros sabemos cómo trabajás, sabemos qué clase de profesor sos, los chicos te aman, la verdad que te mereces todo lo que pedís, porque la verdad que maestro como vos hay pocos, la verdad, y aparte, bueno, vos salís a la calle y los chicos te abrazan, te corren, te besan, y bueno, es así. También te quiere preguntar algo una señora acá que quiere preguntarte algo, a ver qué opinás. La señora expresidenta que quiere preguntarte algo. Argentino y argentinas que están del otro lado, quiero decirte que yo voy a bancar lo que estás haciendo, que es pelear por los derechos de los que menos son vistos hoy en la sociedad. Así que si vuelvo voy a estar con vos. Bueno, muy bien. Martín, gracias, gracias de corazón. Me encantó haber hablado con vos y bueno, te llamamos en cualquier momento para que salgas al aire de vuelta porque es un verdadero gusto. No, la verdad que el gusto es mío. Tuve la posibilidad de tener en mi aula a parte de tu familia y la verdad que sentimos que cuando construimos educación entre todos, familias, docentes, directivos y desde los gobernantes de turno, vamos a tener un final feliz y obviamente con chicos capacitados para este espacio que nosotros decimos el mundo laboral, donde no queremos banqueros y economistas nada más, sino que también queremos gente dedicada al arte, gente dedicada a la educación, que faltan muchos maestros, y por sobre todo buenos ciudadanos y buenas personas. Bueno, Martín. Bueno, Martín, muchísimas gracias, sabias palabras esas. La verdad que sí, tiene razón, Carlos. La verdad que sos lo mejor y maestro como vos hay pocos, y es verdad. Y además, cada vez que la paso a buscar a mi hermana, me saludás así de onda. Bueno, porque bueno, sabemos, vamos a decir que Martín está en el Colegio República de Nicaragua, que va mi hija, fue el maestro de mi hija el año pasado. Lucas fue al mismo colegio, pero no te tuvo como maestro. Claro, no me tuvo. Bueno, gracias por todo, Martín. Me encanta haber hablado con vos. Seguí. Y bueno, en otra oportunidad, si quieren, seguimos charlando. Bueno, seguimos al aire, gracias. Gracias. Saludos. Perfecto. Bueno, me encantó esta llamada, la verdad. Nos sacó un montón de dudas. ¿Qué opina China Zorrilla? Podemos ir a una tanda. Yo voy a la tanda, él va a la tanda. Yo voy al móvil, él va al móvil. ¿Y Nacha? ¿Qué opina Nacha? La guita hacia el mundo andar, al mundo andar, al mundo andar. La guita hacia el mundo andar, lo hace funcionar. Muy bien, bueno, me toca a mí un poquito a hablar ahora, ¿sí? Perfecto. Yo quedé pendiente el tema del HPV de la semana pasada. Muchas cosas pendientes quedaron. A ver, fundamentalmente con el tema de las vacunas que tanto están de moda ahora, ¿no? Hoy tenemos la vacuna del HPV para todas las chicas a partir de los 11 años en forma gratuita dentro del calendario obligatorio. Tenemos a los varones también, a partir del año pasado se empezó a incrementar en los varones también a partir de la misma edad. Eso es muy importante. Quiero hablar un poquito cómo diagnosticamos un HPV. Nosotros, Yo como ginecólogo estoy obligado a hacer, el papilacolpo a una papá Nicolau y colposcopía a una mujer. En la colposcopía podemos ver imágenes que pueden ser notorias y pueden ser, uno puede pensar en un HPV. Entonces uno tiene que contar con el PAP, con lo que te diga el patólogo con respecto al PAP, con lo que nosotros vemos con el colposcopio y, si hay una imagen dudosa, biopsiarla, mandarla a biopsiar, mandarla a analizar y que el patólogo nos informe qué hay y qué es lo que esa manchita, digamos, para que la entiendan, o en una época las abuelas decían llaguita en el cuello, si puede ser producto de un HPV. El 70% de las mujeres tienen HPV, no sabe que lo tienen. Nosotros hacemos estos estudios y después hay otro tipo de estudios, uno nuevo que se llama captura híbrida. La captura híbrida es saber qué tipo histológico de HPV hay. Sabemos que hay de alto grado de malignidad y de bajo grado de malignidad. Si bien el HPV no es un cáncer, es un precursor del cáncer de cuello, como hemos hablado la semana pasada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hay un estudio especial donde vemos, hay varias cepas, hay millones de cepas de HPV. Las más importantes son la número 6, número 11, número 16 y número 18. Y contra estas va la vacuna. Hay dos laboratorios que comercializan las vacunas hoy en día en el país. Una que es una vacuna que es bivalente, que actúa solamente sobre la 16 y la 18, que son los de alto grado de malignidad. ¿Qué significa esto? Que son las que tienen más posibilidad de transformarse en un cáncer de acá a 10 años si no hay controles. Y la otra vacuna es la tetravalente, que actúa contra las 16, 11, 16 y 18, o sea, contra las de bajo y alto grado. Esa es la que se está dando de forma obligatoria como en el calendario vacunatorio, ¿sí? Bueno, más o menos, no quiero ser muy largo con el tema. Tengo también para hablar de enfermedades de transmisión sexual, otras que no sean el HPV. Los oyentes pueden llamar a... ¿Dónde? Pueden llamar al 15 68 13 37 32. Bueno, muy bien. Esperamos llamadas, esperamos... Para cualquiera, para Sabrina, si quieren que invite algo, para mí, para preguntas para Lucas. Bueno, vamos a nuestras publi. Dulce Estadía Residencia Geriátrica. Van a estar junto a vos médicos gerontólogos, nutricionistas, kinesiólogos. Realizamos talleres de lectura, juegos de mesa. Festejamos los cumpleaños, también tenemos hogar de día y todo con una gastronomía de excelente nivel, así el abuelo se siente como en su casa. Roca 1949, entre Moreno y Belgrano, en San Martín. Solicita entrevista al teléfono 4752-7738, al mail residenciadulceestadia@gmail.com. Estamos habilitados por el Ministerio de Salud de La Plata y la Municipalidad de San Martín. Conocenos, tu adulto mayor se lo merece y te lo va a agradecer. Farmática, tu farmacia amiga. Nos encontrás en Díaz Vélez 5079. Nuestro teléfono es 4982-1248 y hacemos entregas en toda la capital federal. Nuestro horario es de lunes a sábado, de 9 a 21 horas. Trabajamos PAMI y otras obras sociales. Si nombras Boomerang, tenés un 10% de descuento en tus medicamentos. ¿Tiene un familiar enfermo? Nosotros se lo cuidamos. Asistencia gerontológica integral. Cuidado de enfermos en sanatorios y domicilios. Trámites y gestión al adulto mayor. Comuníquese al 154-089-8089. Licenciada en Enfermería Vanina Rosa. Brindamos cuidados de calidad y excelencia para nuestros mayores. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Un día de estos en que suelo pensar, Hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que dijiste adiós, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto, soy así. Yo me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí, donde los viernes cada tarde, como siempre, Esperanza dice quieta, quizás sí. ¡Qué belleza! ¡Belleza! Tenemos. Gracias, Amaya. Se fue Patricia, entró Amaya y hay más gente afuera. Está esperando la gente, se está amontonando la gente ahí. Sí, para entrar. Gente Pero de a uno. Pucha, Pepe, abrí la puerta. De a uno. Pero pucha, Pepe. A ver si me abrís, que yo también quiero cantar, Pepe. Ay, bueno. ¡Aprendí a llorar! Bueno, Lucas. ¡Qué increíble! ¿Tenemos un segundo tema? Sí, señor Mancaque. Esto es espectacular, por favor. Sí. Esto me encanta, sí, y voy a opinar un poquito también. Al bueno, para de corto vivo, pues estoy en Instagram. Saludos a Pamela, que me está viendo. Una ex compañera del laburo. Después, aquí más tengo a Julieta. Increíble, increíble. Alto tema, me encanta, dices. Ah, mira. De la oreja de Van Gogh, sí, muy buen tema. Bueno, como saben, ya se acerca también el partido entre Argentina y Uruguay, las eliminatorias del por el Mundial de Rusia 2018. Y ahora voy a decir primero un dato interesante, que hubo récord de ventas de entrada. Nunca hubo tanta cantidad, o sea, un total de 55.000 entradas. Es un total de, allá, ¿no? 53 millones de pesos uruguayos, que equivalen a $1 millón, $1.8 millones. Y la noticia de último momento es que uno de los convocados era el Toto Salvio, pero por lesión tuvo que descartarlo y eligió a el recientemente nuevo refuerzo de los 8.000 del Zenit, Emiliano Rigoni. Si quieren puedo repasar los convocados de cada equipo. Sí, Lucas. Dale, los digo. Los arqueros son Romero, Guzmán y Jerónimo Rulli. Defensores están Mascherano, Facio, Otamendi, Mercado y Pareja. Después volantes tenemos a Vanega, Viglia, Augusto Fernández, Leandro Paredes, Guido Pizarro, Angelito Di María, Acuña, Pastore, Lanzini y bueno, Salvio no, sino Rigoni. Delanteros tienen a Leo Messi, Dybala, Icardi, Joaquín Correa y el Kun, Sergio Agüero. ¿Viste el hermano de Kun? Gastón del Castillo. Sí. Es una son dos gotas de agua, es igualísimo. Es nuevo refuerzo del Arsenal. Pero es parecidísimo, se nota que es él, pero no es él, es el hermano menor. Y yo estoy pensando, acá me quedé pensando quién va a errar los penales ahora que no esté Guay, pero bueno, no importa. Seguimos en la formación de Uruguay. No sé, la verdad, yo todo bien con Leo, pero no voy a olvidarme nunca ese penal que se erró en la Copa América. Nada más eso, no lo voy a olvidar nunca, pero bueno. Además, ya lo felicité en el cruce por su. Está esperando un tercer hijo. Está embarazada Antonella. Felicitaciones para Antonella y para Leo. Un tercer hijo. Creo que quiere estar igual que Maradona, con los hijos que tiene. Bueno, los convocados para los uruguayos. Saludos a los uruguayos que nos están escuchando. Acá tienen a Fernando Muslera, Martín Silva y Martín Campaña de Independiente. Después tenemos a Diego Godín, Sebastián Coates, Jiménez, Maxi Pereira, Gastón Silva, Martín Cáceres, Mauricio Lemos, Matías Corujo, que ya, bueno, ex San Lorenzo, ya no está más en San Lorenzo, el Cebolla Rodríguez, Naitán Nández, que recientemente es nuevo refuerzo de Boca, uno de los cuatro extranjeros que tenemos, Arévalo Ríos, que va a jugar ahora es nuevo jugador de Racing, Álvaro González, Matías Vecino, Federico Valverde, este te gusta, Carlos Sánchez, el ex River, gran jugador, Lodeiro, cómo se te extraña Lodeiro, Lodeiro, Urreta Vizcaya, Diego Laxat, Gastón Pereiro, Estuani, Cavani y Diego Rolán. Recordemos que Suárez también está igual, ahora se volvió para Uruguay para hacer una recuperación rápida, así puede llegar para la doble fecha FIFA. Pero bueno, comienza una nueva era en el fútbol argentino, con Sampa. Y veremos cómo le va a Sampaoli con su con este equipo nuevo, que la verdad me llama la atención porque muy pocos defensores convocó. Y además Mascherano, digamos que no es defensor, es volante, pero es tenido en cuenta como uno de los zagueros centrales. Y le va bien, con eso le va bien. Vamos a ver cómo le va a Sampaoli el viernes que viene, cuando el jueves juegue en el partido. El viernes que viene voy a hacer una opinión sobre el partido que se va a ocurrir si ganan o pierden. Si pierden, voy a hacer una opinión fuerte. Y si ganan, puede que también. Pero bueno, yo lo único que tengo para decir es algo, bueno, toda la gente que está en Uruguay, Patricia, Julio, que me estaba mirando recién, toda la gente de Uruguay, saben que tengo mi corazoncito con ustedes. Y bueno, para esto es una final, es un partido de fútbol, es una final. Pero es como una final, sí, es como una final. Es un partido, tengamos en cuenta que es un partido y hay que jugarlo, hay que terminarlo, no a la violencia, porque nosotros somos hermanos latinoamericanos, pero cuando hay fútbol a veces la hermandad se termina. Es verdad, ¿no? La hermandad se termina mucho, hay bastante... bastantes que consideran traidores por, no sé, porque se cambian de equipo o se nacionalizan. Un ejemplo muy claro, el de Maidana, que ahora lo tratan de traidor porque se fue de Boca a River. Otro ejemplo es que hay varios argentinos que se están nacionalizando. En el caso de, por ejemplo, una vez La Rondo se quiso nacionalizar chileno porque no le iban a convocar a la selección y se querían nacionalizar chileno. Pero bueno, es decisión de cada uno. Y no hay competitividad, no tiene que haber competitividad. Es un partido de amistad, pero bueno, tengan en cuenta que estamos luchando por la clasificación los dos, mundial. Los dos equipos, porque los dos dependen de este partido. Sí, por ahora estamos en etapa de repechaje, pero bueno. There comes a time when we heed a certain call. When the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life. The greatest gift of all. We could go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make it brighter than ever. So let's start giving. We are the world. We are. Bueno, este tema es un ícono de los 80. Se hizo una nueva versión, donde hay varias gente nueva. ¿Saben quién está reemplazando a Michael Jackson? ¿A qué no se imaginan? Ricky Martin. Ah, sí. Ricky Martin está reemplazando a Michael Jackson. Después están los ídolos de siempre. Sí, me acuerdo que ese tema también lo cantaron millones de artistas, pero por Haití. Por la solidarización por Haití. Así lo cantaban es. Chayanne, lo cantaba. No me acuerdo quién. Creo que Sandra Mianovich, Daddy Yankee también lo así cantó. Así es. Sí. Y bueno, y en la nueva versión está, bueno, como les dije, Ricky Martin. Sí. Está también, bueno, sigue Joe Cocker. Está Gloria Estefan, hay un montón, todos gente espectacular. Para la próxima tenemos la nueva versión para que vean cómo se escucha. ¿Sí? Perfecto, bueno, sí. El segundo tema que voy a tocar, el HPV, lo tenemos que seguir porque es interminable, pero quiero hablar de enfermedades de transmisión sexual más comunes aparte del HPV. La micosis, que es lo más difícil para tratar para los ginecólogos, el famoso honguito. La mujer que viene con hongos, ¿sí? Eso es muy difícil tratar. ¿Por qué? Porque la mujer no cumple con las medidas higiénico-dietéticas. O sea, no cumple con... A ver, ¿qué mujer... Yo pregunto a la mujer que está ahí escuchando, ¿cómo se higieniza? La mayoría me dice, a ver, Sabrina, ¿cómo te lavas tus partes íntimas? Pero qué pregunta, che. Yo nunca tuve eso. Bueno, no, pero yo te pregunto cómo te lavas. Yo te atiendo, ¿no? como ginecólogo. Depende. ¿Usás el bidet? Sí, a veces. Bueno, sí. Ahí está. Esa es lo peor, la principal causa de hongos. Pero nunca me trataste por ese tema. Bueno, así que... está bien. Que no me hago ni cargo ni nada de lo que estás diciendo, o sea. Bueno. La principal causa para de hongos... Para las que están escuchando. Bueno, Sabrina es bárbara, no, nunca, nunca tiene nada. Simplemente, a ver, Sabrina, por favor, párate. Sabrina está ahí. ¿Cuánto llevas de embarazo? 6. 6 meses de embarazo. Bueno, lo único que podemos decir de Sabrina es eso. Bueno, nada más, el resto es una impecable paciente. No me cuide bien. Bueno, seguimos hablando del tema hongos. ¿Qué pasa? La mujer usa el bidet. Eso está muy mal, porque en la flora vaginal existe una bacterias que son normales. La vagina tiene que protegerse contra infecciones. Tengamos en cuenta que la vagina es un lugar donde entran y salen gérmenes permanentemente. Por lo tanto, hay una barrera que cubre con infecciones. ¿Qué hace? El chorro del bidet rompe esa flora normal vaginal y provoca hongos. Y vienen las mujeres con hongos y no saben cómo curarse, pero nunca quieren dejar de usar el bidet porque dicen que se sienten sucias. Después, los famosos toallitas perfumadas. Son malas, me lo enseñaste vos. Bueno, son malas las toallitas perfumadas, provocan hongos. El uso excesivo de calzas de jeans ajustados que provocan transpiración. Tengamos en cuenta que eso es un hongo. El hongo crece donde hay humedad, como el hongo de la pared. Crece cuando hay humedad. Bueno, acá lo mismo. El hongo crece donde hay humedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucho tiempo con jeans ajustados, mucho tiempo con calzas. Acá pregunta una si sirven las toallitas húmedas higiénicas, íntimas. Sí. Esas que salieron en el mercado, pregunta uno. Bueno, está bien. ¿Quién pregunta? A ver, así le contesto. Pregunta Leticia de Villa del Parque. Leticia de Villa del Parque. Saludos. Bueno, ya la escraché. Las toallitas húmedas sirven, pero tengamos en cuenta que la humedad, como dije, provoca hongos. O sea, hay que usar toallitas no perfumadas, ¿sí? Uh-huh. Eso es lo fundamental. Los tampones se pueden usar, ¿sí? Bueno, otra causa de hongos es la mala forma de higiene. Muchas personas piensan, muchas mujeres piensan que lavarse cada rato es bueno, y no es bueno lavarse cada rato. Cada vez que tienen relaciones van y se lavan porque dicen que es importante para no para. Primero se usaba como método anticonceptivo. Anteriormente las abuelas terminaban de tener relación y iban y se lavaban y decían que no quedaban embarazadas porque se sacaban el espermatozoide lavándose. Eso es lo que eso es mentira, porque yo tengo la prueba fiel acá. Dije, el bidé no te salva. Tita Merelo, ¿qué dice? Se dice de mí. ¿Y pero qué dice con respecto al papá Nicolau, Tita Merelo? Porque, ay, no sé. Porque no. Para Tita Merelo fue la que creó todo esto. Que Tita Merelo en su programa decía, muchacha, hacete el papá Nicolau, decía. Eso. Así que... ¿Ah, sí? Andrea de Olivos, mirá, pregunta si hay que tener en cuenta la ropa interior. Por ejemplo, la de nylon, ¿hace mal? Pregunta. Por supuesto. La de nylon hace mal, transpira, hace mal. Hay que usar de algodón. Ahí está. ¿Sí? Así que si te vas a hacer la piola un viernes a la noche, olvídate. Olvídate. Usa de algodón. Usa el bombachón de algodón. Otra cosa. Por hoy hablemos de dos enfermedades nada más. Una es la tricomona. La tricomona es la que provoca el famoso flujo con olor feo. Que pase el hongo provoca un flujo tipo ricota, tipo leche cortada. Eso así vienen las mujeres y nos dicen, tengo un flujo como una ricota, como una leche cortada. En cambio, Yo pensando en hacer canelones. La tricomona es un flujo con olor fétido. Y ahí se usa antibiótico, ahí se usa metronidazol, que es el antibiótico de elección de la tricomona. La tricomona es una bacteria que se encuentra normalmente en la vagina y que a veces es más la cantidad que hay y entonces se provocan infecciones. La tricomona vaginalis. Micaela de Almagro pregunta si puede tener relaciones cuando está utilizando los óvulos durante el tratamiento. No se puede usar. Muy buena pregunta, eso me preguntan mucho. No pueden usar, no pueden tener relaciones con óvulos. No se poide. Es más, tienen que tener, tienen que colocarse la semana de óvulos sin relaciones, ni siquiera con preservativo, porque yo no les creo que no usan. Igual chicas lean el prospecto porque lo dice ahí también. Sí, no se puede tener relaciones. Claro. Bueno, la tricomona vaginal es otra y. A ver, ¿de qué más podemos hablar? De HIV, de hepatitis B, dejémoslo para otro programa. HIV, hepatitis B, VDRL. Vamos a hablar de la sífilis y de la gonorrea. Rápido. La gonorrea es muy, muy común. Contacto sexual con una mujer con gonorrea o con un hombre con gonorrea, en 48 horas aparece una supuración por el pene en el hombre y viene el famoso me llora el nene. Mellor el nene, ¿eso qué? Y duele cuando hace pis. Duele cuando hace pis, así es. Esa es la gonorrea. La gonorrea se trata con antibióticos, con penicilina. Es muy común, es una de las más comunes también. Y la sífilis. La sífilis, ¿qué pasa con la sífilis? La sífilis chancro. Está... Cada vez hay menos, pero ¿qué pasa? Menos acá en Capital. Cuando vamos al conurbano, aparece mucha sífilis, el famoso chancro sifilítico. Pero eso demora, puede aparecer hasta un mes después de la relación. Aparece. Ese se ve. En el glande aparece un halo blanco que uno lo toca, es como un chicle. Que se estira, ese es el chancro sifilítico en el hombre. En la mujer aparece lo mismo a nivel vulvar y a nivel vaginal. También se trata con penicilina y si no se trata, tiene 4 estadios. La sífilis puede llegar a atacar el cerebro, el corazón. Así es. ¿Sí? Una sífilis secundaria ataca piel, erupciones, se rascan, le pica y aparecen lesiones vaginales y ginecológicas. Bueno, por hoy esto yo quiero terminar. Tenemos más programas todavía, pero creo que lo mío. Después seguiremos la semana que viene con otros temas a pedido de la gente, lo que la gente pida. ¿Sí? Lucas, ¿tienes algo para agregar? Tengo un tema interesante después, pero después de la tanda lo hacemos. No, digo, nomás el Instagram se está explotando mucho. Saludos a Pame, que me está pidiendo que la salude. A Melina también. Melina, yo también te saludo. Pues la conoces. Sos paciente mía también, Melina, y compañera. Casualidad, paciente mía. Fue a Bariloche con Lucas hace muchos años. Sí. Y hace una semana atrás viene y dice: ¿vos sos el mismo, Odisea, el papá de Lucas que fue a Bariloche conmigo? Sí, acá estoy, soy yo. Y ahí estamos juntos acá. Sí, es él. Estamos los dos juntos en la vecindad radio. Así que. Bueno. Vamos con. Ahí está entrando, ahí entra.

todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Nueve y 25 ya son. Seguimos en Boomerang por aquí, por la Vecindad Radio. Sabri, ¿puedes volver a repetir las vías de comunicación, por favor? Así es, para comunicarse con el programa pueden ingresar a través de Twitter, @BoomerangLBR, por Facebook, Boomerang Radio, por mail, cdc@hotmail.com, y a través de la página www.doctorcarlosdicea.com.ar. Y para comunicarse con la radio, 1568 13 37 32. Más que un programa, una familia. Muy bien, muchas gracias. Tercer tema, Lucas. Sí, mi tercer tema es un caso muy peculiar, porque es, no sé si es casualidad o no sé. Voy a hablar de una maldición que está en el fútbol, que está transitando mucho y sigue todavía en pie. Voy a hablar de Aaron Ramsey. Es un... conocen la maldición seguro. Dami, vos conocés la maldición, ¿no? Dami López. ¿No conocés la maldición? Bueno, es así. Aaron Ramsey es un futbolista de la selección de Gales, que juega en el Arsenal. Y se lo cataloga como el futbolista maldito. ¿Por qué se la saludo, Clary, que me está mirando desde ahí? El futbolista maldito porque cada vez que mete un gol, un famoso muere. Una persona conocida muere. Y Dami me mira como que mira. Sí, es verdad. Esto empezó a ocurrir el día 16 de octubre del 2009 con la primera víctima, que es Andrés Montes, un periodista español. Después siguió marcando goles y el siguiente en la lista fue en noviembre del 2009 el exfutbolista Antonio De Nigris. Volvió a ocurrir después en mayo del 2011 con Osama Bin Laden. Después en octubre me anotó otro gol y bueno, la muerte de Steve Jobs pasó a pocos días. En el mismo mes, también octubre de 2011, se duplicó la muerte de Muammar al-Gaddafi. Esto siguió hasta también lo mismo pasó en febrero del 2012 con Whitney Houston. Mismo año, en agosto, Chavela Vargas. En marzo del 2013 le tocó a Bebo Valdés. Bueno, mayo de 2013 parece que nos dio un poquito la mano porque no fue una buena persona. Jorge Rafael Videla fue la próxima. Y porque es verdad, no nos dio nada lindo este señor. Es uno de los principales impulsores de la dictadura militar, la última dictadura. Mismo año 2013, pero en noviembre le tocó el turno al exboxeador Ken Norton. Después, esta me dolió muchísimo. En noviembre del 2013, el mismo día, falleció Paul Walker en un accidente automovilístico que la verdad es terrible. Uno de los que hace de Brian O'Connor en Rápido y Furiosos. Esa a mí me dolió un montón porque es un actor que a mí me gustaba. Me gustaba su actuación de ahí en esa película. Después, en el 2014, tres goles coincidieron con tres muertes. El boxeador Huracán Carter. Después, el ilustrador H.G. Higger. Y Robin Williams. Después, el 11 de abril, ocurrió lo mismo y fallecieron dos escritores. Günter Grass y Eduardo Galeano. Lo más reciente fue en el 2016... luego de anotar un gol con el Arsenal, la muerte de David Bowie y otro que me dolió también, Alan Rickman, el que hace de Severus Snape en Harry Potter. Esa dolió un montón porque Harry Potter a mí me gusta, soy fan de esa saga. Después, en marzo de 2017, Nancy Reagan. Era la primera dama de Ronald Reagan, ¿no? Es así. Ronald Reagan. Sí. Anotó en su carrera un total de 67 goles. Y los últimos goles, y sigue ocurriendo la maldición, este año. Arsenal contra Bayern Múnich en un partido de pretemporada. Anotó un gol Ramsey. ¿Y quién murió? El cantante de Linkin Park, Chester Bennington. Se suicidó. Bah. Y después arrancó la Premier League en la primera fecha. Arsenal le ganó al campeón Leicester, bueno, ya el ex campeón Leicester, 4-3. ¿Y quién murió? Jerry Lewis. Uy, no sabía esa. Sí, Jerry Lewis murió. Sí, ya sé, pero no sabía que había hecho un gol. Sí, Ramsey hizo un gol. Bueno. No sé si es casualidad o lo que le pase a él, pero para mí. Más allá de lo que pasa, es un grandísimo, un jugador extraordinario, brillante. Espero que igual hubo algunos casos que metió gol y no murió nadie, pero solo a él le suceden estas cosas, pobre Aaron. Pero para mí es un jugador espectacular. Sabri, tenemos una. Tenemos llamada. Mensajitos, sí, aquellos que se están comunicando con nosotros. Melina de Urquiza dice si la depilación afecta en el tema de la higiene que estabas hablando antes. Saludos, Meli. No, la verdad, no. No afecta en nada. La depilación es un tema estético. A ver, nada más. Depende de gusto del consumidor. Pero a ver, por ejemplo, si usás cera. Bueno, a veces puede haber una reacción alérgica, veces puede, eso sí, puede haber una reacción alérgica, pero bueno, a nivel de enfermedad de transmisión sexual o enfermedad a nivel de higiene, no perjudica la depilación. Ahí está, ¿sí? Entonces respondí a tu pregunta. Así que, bueno, si querés con pelo, lampiño, como quiera, es lo mismo. Da igual. ¿Sí? A gusto de tu pareja, Meli. Después pregunta otra persona, a ver, Andrea de Caballito, de acá cerca. Mira, Andrea Caballito me pregunta si tiene alguna influencia la marca de los profilácticos. Sí, mucha influencia. Depende. Porque dice que, una marca le dio picazón. Sí, es verdad. Depende del látex, uh-huh. Se hace con diferentes látex. Aparte ahora vienen con espermicida, vienen con jueguitos, todas esas cosas. El que hay que usar es el clásico. Hay uno que viene con un pincelito para dibujar, ahí es un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, no, influye mucho la marca, no voy a nombrar marcas, pero dentro de la misma marca hay un montón de colores que vienen saborizados, como dijiste vos, que vienen con cremas espermicidas, que bueno, esas sí provocan reacciones alérgicas. Uh-huh. Hay que usar el clásico, el que no tiene nada, incluso así todos, muchos hombres son alérgicos al látex y no pueden usar preservativo. Claro. Y muchas mujeres también son alérgicas al látex. Uh-huh. ¿Sí? Así que bueno. Ahora va a salir uno que si se pincha te va a decir, oh, estás al horno. Así, bueno. Oh, yes. Bueno, a ver. Acá llega otra persona, otra invitada del día de hoy, que para mí es un honor, casi como Patricia Sosa, me encanta, mi otra ídola, está acá con nosotros, si yo lo puedo creer, por favor, me voy a poner a llorar, no, sentate acá y canta conmigo. Uy, yo también la amo. Ahí está. Conocí un cielo sin sol y un hombre sin sueño, un santo en prisión y una canción triste sin dueño. Y conocí tus ojos negros y aún así que no puedo vivir

Dulce Estadía Residencia Geriátrica. Van a estar junto a vos médicos gerontólogos, nutricionistas, kinesiólogos. Realizamos talleres de lectura, juegos de mesa, festejamos los cumpleaños. También tenemos hogar de día. Y todo con una gastronomía de excelente nivel, así el abuelo se siente como en su casa. Roca 1949, entre Moreno y Belgrano, en San Martín. Solicita entrevista al teléfono 4752-7738, al mail residenciadulceestadia@gmail.com. Estamos habilitados por el Ministerio de Salud de La Plata y la Municipalidad de San Martín. Conocenos, tu adulto mayor se lo merece y te lo va a agradecer. Farmática, tu farmacia amiga. Nos encontrás en Díaz Vélez 5079. Nuestro teléfono es 4982-1248. Y hacemos entregas en toda la capital federal. Nuestro horario es de lunes a sábado, de 9 a 21 horas. Trabajamos PAMI y otras obras sociales. Si nombras Boomerang, tenés un 10% de descuento en tus medicamentos. ¿Tiene un familiar enfermo? Nosotros se lo cuidamos. Asistencia gerontológica integral. Cuidado de enfermos en sanatorios y domicilios. Trámites y gestión al adulto mayor. Comuníquese al 154-089-8089. Licenciada en Enfermería Vanina Rosa. Brindamos cuidados de calidad y excelencia para nuestros mayores. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Nueve y casi 10 menos cuarto, 9:43 de la noche. Estamos transitando los últimos minutos del programa. Agradecemos a Dami, nuestro oper de turno, que está operando y la verdad que muy bien, la rompe. Bueno, llegó el turno de las efemérides, ¿o no? Sí, empieza Lucas, tenemos unas cuantas. Dale, empiezo. Sí. Bueno, hoy es 25 de agosto, un día como hoy, pero en 1989, la sonda espacial Voyager 2, que fue lanzada el 20 de agosto de 1977, llega a Neptuno y envía las primeras imágenes al pasar a tan solo 4.800 kilómetros del polo norte del planeta. Bien, un día como hoy, pero en 1960, se inauguran en Roma los Juegos Olímpicos. Roma ya había sido seleccionada para acoger la organización de los Juegos Olímpicos del 1908, pero la ganó Londres. Varias ciudades compitieron por ganarse la sede, pero terminó ganando la ciudad italiana. Tengo varias cosas para decir. Primero que nada, fueron los primeros Juegos Olímpicos televisados, los primeros que se televisaron en ahí. Y vos sabías que en esos Juegos Olímpicos Muhammad Ali, bueno, en ese tiempo representaba como Cassius Clay, que es su nombre verdadero. Muhammad Ali ganó la medalla de oro en boxeo semipesado y bueno, ganó la medalla de oro representando a Estados Unidos. Y una vez en un restaurante lo quisieron bochar por ser de raza negra. Y entonces, de la tristeza, fue al río y tiró la medalla al río. Mira vos. La tiró al río porque sintió que representó un país que no lo respetan. Después hay otro caso de un senegalés llamado Bikila, que corrió descalzo en la maratón porque como modo de protesta por las políticas ahí en África. También ocurrió el primer caso de doping en la historia olímpica, en el cual un ciclista danés falleció en el acto, cayó de su bicicleta y falleció. Y después ahí, en los siguientes Juegos Olímpicos, que fueron en México, no, perdón, en 68, perdón, en México, ya empezaron a aplicar las primeras políticas de antidoping. Y también, bueno, medalla de oro para Yugoslavia en fútbol, porque en ese momento no había penales, se definía por una moneda. Pero bueno, Yugoslavia ganó la medalla de oro y evitó ese problema. En 1991, el estadounidense Carl Lewis, hablamos de Juegos Olímpicos de vuelta, gana en Tokio la medalla de oro en los 100 metros libres y establece el récord mundial de 9,86 segundos, que obviamente roto por Usain Bolt. Frederick Carlon Carl Lewis es el verdadero nombre, apodado el Hijo del Viento. Fue un atleta estadounidense especialista en pruebas de velocidad y salto de longitud que ganó 10 medallas olímpicas, 8 medallas de oro y una de bronce de los campeonatos del mundo de atletismo. 1995, muere Dean Martin por un fallo respiratorio en Beverly Hills, California. Tenía 78 años. Dean Martin era actor, elegante crooner y gran bebedor. También, 25 de agosto de 2006, muere James Brown de paro cardíaco en Atlanta. Tenía 73 años. Fue uno de los pilares esenciales sobre los que se sustentaba el soul, del que fue uno de sus primeros creadores, como el funk. Y en el 2007, y termino con esta que es mi última, la última mía, la Juventus celebró su regreso a primera división del fútbol italiano. Recordemos que jugó en la B hace poquito, ganando 5-0 al Livorno con 3 tantos, un hat-trick de David Trezeguet y 2 de Vincenzo Iaquinta, uno de los nuevos fichajes de llamada La Vecchia Señora. Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría. Es en vivo y es, bueno, con claro. Chayanne, que lo tenemos acá, lo estoy tocando, Chayanne. Bueno, santuarios, el día de hoy. San Eusebio, San Vicente, San Ginés, San Julián, San Gregorio, Santa Patricia, Santa Lucila, San Arnoldo, San Tomás José de Calasanz. Hoy, 25 de agosto, se celebra el Día del Peluquero. Mira, el Día del Peluquero. ¿Por qué se celebra el Día del Peluquero? La fecha elegida es en que él se santificó al rey Luis IX de Francia, a quien durante su gobierno entre 1261 y 1272 jerarquizó a su peluquero, a quien declaró hombre libre. Así, el peluquero del rey pasó a ser de plebeyo a estar a la altura de los caballeros, jueces, médicos y magistrados de la zona. Ah, mirá qué lindo tema. Feliz día a todos los peluqueros del país, entonces. Bueno, bien. No me peguen, soy Jordano. Ah. Hoy es el día del árbol también, ¿sí? Hay un dicho que dice que no se puede morir sin tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Eso es lo que dicen. Hoy, en un día como hoy, en 1594, la fundación de la ciudad de San Luis. Saludos a todos los puntanos que nos están escuchando. Sé que nos están escuchando también de Córdoba. Ahora pues mandamos saludos cuando terminamos las efemérides. En 1935 nace Susana Rinaldi en Buenos Aires, cantante argentina, cantante de tango. En 1954 nace Annie Lennox en Aberdeen, Escocia, Reino Unido. cantante y tecladista de Eurythmic, grupo talentoso de los 80, y desde 1992 graba como solista, anunciando el lanzamiento de sus discos. En 1825, el 25 de agosto es el día de la independencia de los hermanos uruguayos. En el actual Uruguay, la Sala de Representantes proclama su independencia del Imperio brasileño y su incorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Hoy se cumplen 191 años de la independencia de nuestros hermanos uruguayos. Es su día hoy, ¿eh? Felicidades a todos los charrúas. En el 2012, en Columbus, Estados Unidos, por complicaciones surgidas tras una operación cardíaca realizada, muere Neil Armstrong, de 82 años. Fue el primer hombre que pisó la luna. Bueno, nos quedan un poquito tiempo para terminar. Yo quiero agradecer a toda la gente que está, que cada vez son más. Hay gente en Córdoba, está Karina en Córdoba escuchándonos. Está gente de Mendoza, gente del Chaco. Quiero decir algo importante. Yo hace 3 años me fui a Formosa a hacerle el pap y la colpo a las indias Toba y las indias Huichi. Ajá, sí. Que me mandaron para hacer un trabajo ahí, que fue la verdad una experiencia única. Y hoy tengo también el honor que me haya invitado del Chaco a hacer también este trabajo, ¿sí? A una ciudad llamada, está cerca de Resistencia, llamada Corzuela. Voy a hacer los papilas colpo a la gente de ahí, que seguramente no tengan ginecólogo. Bueno, va a ser también una linda experiencia. Me voy a ir un fin de semana. Y bueno, posiblemente para el mes que viene. Esta va a ser una linda experiencia también. Queremos agradecer a Sabrina, a Chayanne, a Shakira. A todos. Hoy es Santa Patricia. Hoy es Santa Patricia, ¿cierto? Felicitaciones para Patricia Sosa. Santa Patricia. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad que es un placer estar acá. ¿Te sentiste bien? Sí. ¿Cómoda? Bueno, gracias bien. Porque hoy tuvimos locutora nueva. Sí. Para vos, un buen día tuviste hoy porque se filtró un video tuyo bailando con los del geriátrico. Es muy bueno, además de Instagram. Tenemos la devolución de Daisy McQueen. Bueno. Este jurado cree que pusiste todo de vos, que bailaste muy bien, que le pusiste garra, le pusiste vida y por eso decide nominarte. No, mentira. Seguís en la academia. Muchas gracias. Perfecto. Daisy, muchas gracias. Sí, se filtró un video mío bailando, pues bueno, yo atiendo un geriátrico, bailando con los abuelos en Dulce Estadía, un geriátrico donde yo trabajo, y bueno, tenemos la polla ahí también, sí. Dale un poco de alegría a esa gente, ¿no? Perfecto, muy bien. Así me gusta, muy bien. Bueno, y vos Lucas, ¿tenés algo más para decir? Agradecer, sí, bastante. A bastante gente tengo para agradecer, pero no, no nos da el tiempo. La verdad. Ay, yo me olvidé. Una pregunta. ¿Y te ves? Ah, qué pregunta, mira. ¿Cómo te está, ves? Y te vemos complicado. Está complicada la cosa. Uh-huh. Porque se reunió con Angelice hace poquito en un almuerzo. Hoy se reunió con Angelice y con los mellizos. Y acordó que. Dicen que está confirmado para que juegue a Libertadores el año que viene, 2018. Pero todavía no hay que creer en nada porque también puede ser comprobable, pero por ahora lo que está dicho es que no va a volver. Y otra cosa. Me enteré también que hay una gran compra del Barcelona, ¿no? Hay un jugador nuevo en Barcelona. Sí, se llama Ousmane Dembélé, jugador del Borussia Dortmund. Para mí, digo la verdad, ese chico juega bien, pero muy exagerado. 125 millones de dólares. esa compra es bastante exagerado, pero bueno, va a ser el reemplazo del Neymar. Va a pasarse del MSN, va a pasar a ser MSD. Messi, Suárez y Dembélé. Vamos a ver cómo le va este tridente. Además es un chico, es un jovencito, es un pendejito. Un sueño para él jugar en Barcelona y lo cumplió. Y saltó rápido del Borussia Dortmund, tuvo un año solo, una temporada sola, y saltó directo al equipo de Valverde. Bueno, gracias por otro viernes más. Seguimos la semana que viene, otro programa en vivo, como música en vivo. Sabrina, estás invitada. Un pedacito de tango para los abuelos podemos hacer la semana que viene. ¿Sí? U otro día. Sí, cuando quieras, ¿no? Acá podés venir los días que quieras. Vos vivís cerca, cuando quieras podés venir. Uh-huh. ¿Sí? Puedes estoy acá nomás. ¿Sí? Pero ahí, por ahí estaba escuchando que desde Italia viene Eros Ramazzotti también. Hablando de Europa. Sí. Otra no puede haber, si no existe me la inventaré. Parece claro que aún estoy envenenado de ti. Muy bien, y bravo. Muy bien, estamos así, ya después aplaudimos cuando terminamos. Un aplauso para todo lo que vos hiciste. Sí, ¿no? Nada, por favor. Bueno, y también estaba Moni Argento, ¿no? Sí, tocó el timbre recién Moni Argento, sí. Pepe, estás ahí, pero Pepe, abrime, pucha, Pepe, pero qué feo lo que haces. Tanto esfuerzo, carajo, mierda. Cumbia. Y Mars Simpson. Homero, hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse cuca. Tengo coro. Bueno. Para, Sabri. ¿Cómo hacía Bart Simpson cuando Lisa fue a visitar a un músico que es ídolo, a un saxofonista que es ídolo, que estaba internado en el hospital? Ay. Doctor Cachete, ¿te acordás? No. ¿No te acordás de la parte? No me acuerdo, pero lo tenía. El Doctor Cachete estaba haciendo mi ronda y pasé a echar un ojo, decía. Bueno. Ese, te agarró de sorpresa. Sí. Bueno. Yo tenía el otro. Luke es un Jedi por hoy. Sí, es un Jedi por hoy. Hazlo por Yoda mientras yo le sirvo soda. Ah, sí. Nos quedan 4 minutos. Como solista, sin imitar a nadie, ¿qué nos puedes hacer? A ver, algo que vos se te ocurra, vos con tu voz, con la voz de Sabrina. Voy a hacer un pedacito de tango. Sí. Y después, bueno, medio si meto otra cosa. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más frágil que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de hastío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se quedaron con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Ahora sí. Espectacular. Perfecto, muy bien. Bueno, acá tenemos otra invitada. Es nuestra, yo diría nuestra Sol Pérez. ¿Por qué será, mía? Bueno, parece que la pifió con la temperatura, pero bueno, gracias a la... Se hace calor. Sí, está caluroso y el día está raro, no sé si va a llover. ¿Está lloviendo o está lloviendo? Ni idea. Pasa que... ¿Una más ibas a cantar? ¿Una más? Sí, no quiero que te vayas. Jenny es la mujer que amo y yo no comprendo por qué. La pasan a buscar y ella sin dudar sube a mi Mercedes Benz, sube a mi Baturé, sube a mi Baturé, sube a mi Baturé y olvida los Mercedes Benz. Bueno, buenísimo. Muy bien, muy bien. Para la próxima yo te pido una cosa sola, no sé, así como puedas. Después me puedes hacer a Whitney Houston para la próxima. Sí, ya sé que es difícil. If I should stay, I'd go lonely in the way. So why go? But I know I am think of you in every step I don't wait. And I will always love you. Ay. Qué Patricia lindo, Sosa, Shakira y Whitney Houston, justo yo no lo puedo creer. Y encima bueno. Whitney Houston, que es una de las víctimas de Ramsey. Me siento. Bueno, la nombraste recién, Luca. Nombré, claro. Bueno, buenas noches. Boomerang es. ¿Qué es Boomerang? Una familia. Y cada vez crece más este programa y esta radio, además. Es increíble. Bueno, a ver. ¿Sabes? Eso es todo por hoy. Hasta la semana que viene. ¡Chau, chau, chau, chau, chau! Muy bien. Muy bien. Y Nicole también está. Buenas noches, Nicole. Un beso. Gracias por acompañar a mami y gracias por acompañarnos a nosotros. Y Sabri, ¿qué vas? ¿Ya sabes qué vas a tener? Me dijeron que varón, pero hay que confirmar, así que. ¿Tenés más hijos aparte de Nicole? Sí. ¿Cuántos? Una más. Dos tengo. ¿De cuánto? 14. 14. 14. Bueno, vamos por el tercero. Y me fui de viaje egresados, así que. ¿Y ahí se corta? Puede ser. Depende de tu ginecólogo. Puede ser, puedo ser la próxima Maru Botana Radial. Ah, bueno. Bueno, bueno. Está bien. Momento. Bueno, gracias a todos. Gracias a Sabri, que hoy fue nuestra invitada de honor. Gracias a Dami, que hoy le tocó operar en este programa. Les comento, si quieren volver a ver este programa, entre el mañana o el domingo o el lunes va a estar publicado en archive.org. Ahí están todos los programas de la radio. Archive con B corta .org. Buscan en el buscador La Vecindad Radio todo junto y pueden encontrar todo. Además, bueno, dejo de hablar y nos vemos. Y por Facebook nos pueden ver también, Boomerang Radio. Ahí bajamos, ya estamos bajando las fotos de Sabri, ya bajamos fotos de. Sí, señor. Y el Twitter también. Gracias a Martín también, están tus fotos ahí. Perfecto, sí, sí. Y vamos a bajar todas las canciones de Sabrina, todo lo que publicamos en Facebook ahora. Gracias a todos. Gracias, gracias. Hasta la semana que viene. Chau, nos vemos en Al Cruce mañana a las 12 de la noche, que ahí estoy. A las 12 de la noche, 12 del mediodía, que ahí estoy. Así que, bueno, gracias a todos y nos vemos mañana. Yo estoy mañana y el viernes que viene haciendo Boomerang.